1979, más precisamente el 5 de diciembre, Almendra volvió a los escenarios con una serie de recitales inolvidables en el Estadio Obras. Y no solo eso, sino es que durante este efímero retorno también grabaron un nuevo disco en estudio titulado El Valle Interior. Mientras se presentaba junto a Almendra, trabajaba también junto a un nuevo grupo, Spinetta Jade. Por Spinetta Jade pasaron muchísimos músicos, entre ellos Lito Vitale, Pedro Aznar, Lito Epumer, siempre con Pomo en la batería. Entre Almendra, Spinetta Jade y sus obras solistas, el flaco llegó a grabar 11 discos en 6 años. Una barbaridad. Sí, a tal punto que en mayo del 83 presentó en el mismo recital varios discos. Bajo Belgrano, de Spinetta Jade, y Mondo di Cromo, grabado como solista. Recordemos que ese Bajo Belgrano es uno de los primeros barrios donde habitó y donde anduvo por ahí el flaco Spinetta en su juventud, ¿sí? Pero entre los discos de este periodo, vamos a destacar uno. ¿Por qué? Porque hizo una sociedad con un músico emergente, muy joven, que en muy poco tiempo pisó fuerte y compartió estudios y escenarios con Charly García y con el flaco Spinetta, los dos mayores exponentes del rock nacional. Estamos hablando de Fito Páez. Con Fito Páez, que grabó La La La. La La La. La La La. Este espléndido disco entre los dos que causó mucho asombro, ¿no? Porque Fito era casi un emergente. Y bueno, que el flaco directamente con toda su carrera a cuesta se sentara en un estudio a grabar con él fue bárbaro. Y ni hablar. De igual a igual. De igual a igual. Y ni hablar cuando estuvieron en vivo. Claro, que vos lo fuiste a ver. Bueno, justamente, mi primer concierto que pude asistir de rock, allá por 1986, ¿sí? Fue el de Spinetta y Fito Páez presentando La La La. Fue mi primera vez en un recital de rock y también, obviamente, primera vez viendo a dos grandes, como Fito y como el flaco, que los volví a ver varias veces después. Pero bueno, el Estadio Obras, obviamente, repleto. Un público bastante raro, porque estaban los más jovencitos que seguían a Fito y los que tenían 10 años más por lo menos que seguían el flaco Spinetta. Pero bueno, la verdad que un concierto espectacular, muy prolijo. Me acuerdo de esa prolijidad, ¿no? Uno a veces creía el rock medio despelote. Bueno, ya lo vi cuando vi a Charly después el despelote. Pero el flaco era como más prolijo en todo, ¿no? Era muy meticuloso. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo muy preparado. Todo muy preparado. Quizás la diferencia entre los dos grandes genios del rock nacional es que uno eligió. Uno eligió más la idea anárquica del rock and roll y también el carisma y la multitud y la gente y llamar la atención. Y el otro se haya centrado más en buscar la excelencia. Búsqueda estética, claro, en buscar la excelencia en la música. Más para él. Claro, hicieron algo juntos, intentaron hacerlo, por lo menos Charlie y el Flaco. Intentaron hacer un disco doble, pero de ese disco doble solamente quedó un solo tema. Que lo vamos a compartir con ustedes. Escuchamos Rezo por Vos de Luis Alberto Spinetta y Charlie García por ellos mismos en vivo en el Estadio Vélez el 23 de octubre del año 2009 con el retorno de Charly García tras su prolongada rehabilitación. Y estuviste presente. Sí. ¿Cómo vos, llovía? Adrián. ¿Cómo llovía? Fue impresionante. Me sorprendió Charly lo bien que se lo vio después, cuando uno no sabía qué esperar. Seguro. Porque venía de un prolongado tiempo, de una época muy difícil, en la que, gracias a Palito Ortega, sobre todo, pudo recomponerse, volver a los escenarios y volver con todo. Y justo en este momento en el que entra Spinetta y hacen juntos Rezo por Vos, era un diluvio, pero increíble. Llovió durante todo el recital, estuvo lloviendo, hasta el punto que al disco en vivo y DVD que grabó Charly con ese en vivo, lo llamó Concierto Subacuático. Sí, sí, una maravilla. Pero esta versión con Spinetta es fenomenal. Sí. Fue realmente muy... Después, en el momento lo sufrí. En el momento lo sufrí porque la lluvia y el frío. Sí, seguro. Pero después me quedé pensando en lo bueno que estuvo estar ese día, que también es el día del cumpleaños de Charly. Claro. Y nosotros, justamente en Historias y Canciones, el año pasado, cuando terminamos la temporada, el último programa. Sí, lo terminamos con este tema. Con este tema. Y bueno, y durante el verano, durante nuestro receso, nos dejó el flaco Spinetta, justamente, ¿no? Hacemos un impasse saludando a personas que nos han escrito en el Facebook. Se va un saludo para Inés Bencardino, Miguel Lafuente y Elizabeth Carabajal. Ahora sí, continuamos. Sí, aquellos que hayan entrado a historiascanciones.blogspot.com.ar habrán visto ahí una foto de uno de los conductores de este programa junto al homenajeado del día de hoy, al flaco Spinetta. Y sí, tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo, obviamente. Sí, estabas delgado. Yo estaba delgado, ¿no? Joven. Tenía, no sé, yo tenía 16 años, 17 años, creo. A ver, esto es para los oyentes de Historias y Canciones que no lo conocen en persona, Ariel. No se guíen por la foto que está en el Blogspot. Por esa foto no, por otras puede ser. Yo tenía 16 años cuando tuve la suerte de conocerlo. Muy de cara dura. Fui a la puerta del Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo, donde el flaco iba a tocar. Y yo ya, digamos, la plata que mis viejos me han dado para que usen las vacaciones, la había usado para otro concierto, ¿no? Pero después me enteré que venía el flaco, ¿cómo no iba a ver al flaco? Entonces me fui ahí a la puerta del Luz y Fuerza a ver qué podía hacer. Y fui tan temprano, porque no sabía ni a qué horas iban a estar, que justo veo cuando entra el flaco con sus músicos. Y me acerco, re de caladura, ¿no? Obviamente, ahora no leía ni a palo, pero en ese momento me acerco y le pregunto si por favor me dejan entrar, ¿no? Y se lo pregunto a uno de los músicos, no me dio preguntárselo al flaco. Y el flaco, que estaba dos lugares más adelante, se dio vuelta y dice, sí, pero venía a ayudarnos a acomodar las sillas. No saben la emoción mía, como nunca acomodé mejor las sillas, porque el Teatro Luz y Fuerza era un teatro que las sillas eran plegables, no eran butacas amuradas al piso. Entonces armé todas las sillas y mientras que armaba las sillas yo veía la prueba de sonido con Machi tocando también ahí en la banda del flaco, viendo, o sea, vi todo el ensayo y después vi el concierto un costadito, obviamente. Claro, la banda solista que tenía como uno de sus músicos a Machi de Invisible. Seguro, y la foto esa que tengo con el flaco fue arriba del escenario, obviamente, cuando terminó el concierto, porque obviamente, como yo estaba a un costado con toda la gente, yo me quedé con todo el equipo de ellos de producción, y ahí está la famosa Compartiste foto. Compartiste escenario con Luis Alberto Spinetta, entonces. Por lo menos para la foto, y fui plomo de Luis Alberto Spinetta, porque fui el que acomodaba las cosas, obviamente, ¿no? Pero bueno, valió la pena. Nos estamos quedando casi sin tiempo. Quedan un montón de cosas porque el flaco tuvo una extensa carrera solista. Ese mismo año que Ariel Bernasconi conoció a Luis Alberto Spinetta, el flaco grabó Tester de Violencia. Y ahí siguió una larga seguidilla de discos solistas. De esa época son temas como Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que no tenemos tiempo de escuchar todos los enormes temas de Spinetta, pero Seguir Viviendo Sin Tu Amor. En el libro de Ferrocarril puse que le escribió Cansado de Esperarte en un andén en Acasuso, ¿no? Como dar amor. Sí, sí, por ejemplo. Y en el 97 tiene una nueva agrupación, un nuevo trío, con Daniel Birds en la batería, Marcelo Torres en Marcelo Torres en la batería y Daniel Birch en el bajo. Y este grupo era Los Socios del Desierto. Esa es la intro de Cheques, uno de los temas de su disco doble. No duró mucho tiempo, no grabaron demasiado. Igual grabaron... No grabaron demasiado, pero... Sí grabaron este disco doble. Luego viajaron a Estados Unidos para grabar Estrilicia, un unplug para la MTV. Muy recomendable, muy lindo material. Ya en el nuevo siglo, Spinetta grabó otros 4 discos solistas. Pero algo que... Ari, vos tampoco fuiste a ver un recital que yo me arrepiento mucho de no haber ido a ver. No, fuimos unos estúpidos. O sea, ¿cómo nos perdimos eso? El 4 de diciembre de 2009, Spinetta tocó durante 5 horas en el Estadio de Vélez. Hizo un repaso de toda su carrera, pero lo más curioso es que para hacer ese repaso reunió a todas sus bandas. Tocó con Almendra, con Pescado Rabioso, con Invisible, con Los Socios del Desierto, con varios de los músicos solistas que tuvo en una sola noche durante 5 horas. Increíble fue. Y no solo eso, también los invitados que tuvo. Estuvieron Charly García, estuvieron Fito Páez, estuvo Ricardo Mollo, estuvo Gustavo Cerati, estuvo Juanse. Todo eso en una noche. Un lujo. Un lujo absoluto. Y se nos está yendo el programa prácticamente. Se nos ha ido ya. Se nos ha ido. Pero vamos, escuchamos un tema más del Flaco para despedirnos y luego le damos un cierre rapidito al programa. Vamos a escuchar Barro Tal Vez. Donde el río se cala para... escuchamos este hermoso tema musical, Barro Tal Vez, interpretado por su autor Luis Alberto Spinetta. Una samba que escribió a los 17 años de edad. Porque si se fijan, es el ritmo de samba, está bien, con guitarra eléctrica, con su onda más rockera, pero es una samba. Es una samba. Y a los 17 años. La hizo a los 17 años. La grabó con Mercedes Sosa, la escuchamos en este programa. La primera canción que escuchamos este año de Historias y Canciones fue justamente esa, junto con la Negra Sosa. El 8 de febrero de 2012, el flaco fue vencido por el cáncer. Igual, como dice la canción, sabemos que el flaco se volvió canción. Y así termina este especial. Esperemos que les haya gustado. Este humilde homenaje que le podemos hacer a una de las más grandes figuras de la música argentina. Creo que se puede decir eso directamente, ¿no? Una de las más grandes figuras de la música argentina. Pero seguro, en el podio está seguro, ¿eh? En el podio está seguro. Y bueno, es muy difícil resumir una carrera tan larga en una hora de programa. Hicimos lo que pudimos. Espero que les haya gustado. También es difícil elegir los temas musicales. Porque hay muchos que se van quedando afuera. Quedó tanto afuera. Pero bueno, ya dimos el puntapié inicial. Ahora vayan y busquen y escuchen mucho Spinetta, escuchen Almendra, escuchen Artaud, escúchenselo entero porque es un discazo. Escuchen Kamikaze, que no lo mencionamos en este programa. Esta canción, Barro Tal Vez, es del disco Kamikaze. Un disco impresionante. Escuchen también las cosas que hizo en los 90, en el siglo XXI, porque es quizás muy recordado por todo eso, pero el tipo nunca se cansó de buscar, de explorar, de hacer cosas nuevas. Nunca paró. Bueno, ya llegó la hora de ir saludando a nuestros oyentes y comprometerlos el próximo domingo. Pero antes tenemos que saludar a nuestro compañero acá de Historias y Canciones, Ariel Bernasconi, que hoy está cumpliendo 41 años. Así que muy feliz cumpleaños para Ariel, que bueno, el día de hoy se está deleitando con música de la que más le gusta en el programa. Y pero es el regalo que me hizo Historias y Canciones como programa a mí, de un especial de Spinetta y con esta calidad, y que hay que resaltar que Adrián fue el verdadero responsable de gran parte de toda esta superproducción. Para mí es genial, porque bueno, estoy escuchando la música que me gusta en el día de mi cumpleaños, rodeado de la gente que me quiere, y la verdad que la he pasado muy lindo. Un saludo al señor director, a la radio, que ahí en el Facebook me ha saludado con foto y todo. Y bueno, y a todos los oyentes que han llamado, que han mandado mensajes, tanto por mi cumpleaños como por este programa que se llama Historias y Canciones y que va a volver, como todos los domingos, el próximo a las 20 horas. Así que saludamos. Buenas noches. Buenas noches y hasta el próximo domingo con más Historias y Canciones. La radio de la ciudad de Colombia.